ella color del mavi. Después que yo la dejé, tuvo más de 100 maridos. Buscaba en distintas razas, le diera con un martillo. Primero fue un cubano, ese no le daba. Tuvo un dominicano, ese no le daba. Tuvo un mexicano, ese no le daba. Tuvo un ecuatoriano, ese no le daba. Tuvo un venezolano, ese no le daba. Tuvo un colombiano, ese no le daba. Tuvo un panameño, ese no le daba. Tuvo un puertorriqueño, ese sí le daba. Y el jibarito le dio donde mismo ella quería. Jíbaro morinqueño, ese sí le daba. No se quiera ponceño, ese sí le daba. No se quiera cagüeño, ese sí le daba. No se quiera yoqueño, ese sí le daba. No se quiera viequeño, ese sí le daba. No se quiera junqueño, ese sí le daba. No se quiera comello, ese sí le daba. No se quiera cibello, ese sí le daba. El jibarito le dio donde mismo ella quería. El futuro de las aires. Ella quería.